El referente de Patria Grande acá en Santa Rosa, Mariano Alfageme. Mariano, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Hola, buen día Pablo, ¿cómo estás? Bien. Y saludo a toda la audiencia de paso también. Bueno, Mariano, mañana sábado a las 5 de la tarde en Ameguino 679, un taller de formación política. A ver, contanos de qué se trata esto. Y estos son una serie de talleres de formación que venimos encarando desde el movimiento Patria Grande, desde hace ya bastante tiempo que hemos considerado que no se puede transformar aquella realidad que no se conoce. Y por eso, digamos, hemos decidido emprender una tarea que tiene que ver sobre todo con empezar a capacitarnos, a hacer algunas lecturas entre nosotros, digamos, entre la militancia, y también resolvimos después abrirlo a las personas que pudieran estar eventualmente interesadas, que forman parte de nuestros círculos de allegados, de la gente que nos ha estado dando una mano durante este año con la campaña en la cual hemos participado en el marco del FRENJUPA primero y luego del Frente de Todes. La verdad que ha sido una experiencia muy interesante y mañana vamos a estar haciendo el tercer encuentro, en este caso vinculado con lo que es la historia de América Latina, desde la Revolución Cubana hasta el socialismo del siglo XXI. Es que pase una revisión de la historia, es lo que vienen haciendo, digo, porque es el tercer encuentro y ahora pareciera que va de un periodo de tiempo. Y en realidad la idea del taller está estructurado en torno a digamos, una serie de módulos. Nosotros lo habíamos pensado en primera instancia como una propuesta para conocer o para entender, digamos, algunos conceptos que tenían que ver con sobre todo las ciencias políticas, que bueno, básicamente es las grandes tradiciones, digamos, en las ciencias políticas en el mundo y en América Latina en particular, que han tenido un impacto fuerte, que son el liberalismo, el marxismo, digamos, algunas corrientes políticas y antropológicas también. Y después pensamos también en una mirada histórica, sobre todo porque gran parte de los proyectos políticos que existen hoy en América Latina tienen, digamos, una raíz histórica muy fuerte, y sobre todo también para contrastar los distintos procesos que han atravesado la sociedad latinoamericana, muchos de los cuales han tenido también un impacto muy fuerte en nuestro país. O sea, un poco la idea es ir bajando de lo más abstracto hasta lo más concreto. Ya en los últimos encuentros seguramente vamos a estar trabajando un poco más sobre lo que tiene que ver con la realidad política de la Argentina, las condiciones en las cuales se encuentra en nuestro país, digamos, y por qué es necesario avanzar hacia un proceso de transformaciones profundas, digamos, que tengan que ver con recuperar la dignidad que nuestro pueblo ha venido perdiendo en estos años, pero sin disociarlo de un proceso que para nosotros tiene que ver con, digamos, procesos de unidad a escala continental y entender que las batallas, digamos, que hoy va a tener que atravesar la Argentina para desarmar, digamos, esta pesada herencia que nos va a dejar el gobierno de Cambiemos, no van a poder llevarse adelante si no lo pensamos en el marco de nuevamente reconstruir un proceso de unidad de los pueblos de América Latina para enfrentar, sobre todo, a los grandes, digamos, a las grandes corporaciones y a los grandes intereses geopolíticos que siguen estando dirigidos por Estados Unidos, ¿no? Hoy, digo, las siglas pueden haber cambiado, pero seguimos estando a merced de aquellos grandes poderes neocoloniales que en su momento dominaron nuestro continente y hoy son el FMI, son las grandes corporaciones transnacionales, y en ese sentido me parece que es fundamental pensar también desde una mirada histórica que América Latina siempre ha sido considerada como, de alguna manera, el patio trasero, la fuente de recursos naturales, las reservas estratégicas para las grandes potencias, y de alguna manera eso ha implicado que nuestros pueblos siempre hayan quedado subordinados a otras lógicas, digamos, a estas lógicas internas, a estas lógicas de extractivismo, de explotación, y hay que pensar, digamos, que nosotros tenemos que dar vuelta a eso y, bueno, y utilizar, digamos, nuestros recursos para nuestro propio desarrollo y para el bienestar de nuestro pueblo. ¿Y consideras que Alberto Fernández está en condiciones de hacer eso? Nosotros, en realidad, lo que tenemos es una enorme expectativa, como gran parte de nuestro pueblo, digamos, en revertir estas condiciones, estas durísimas condiciones por las que atraviesa nuestro país. Entendemos, primero que nada, que el Frente de Todos es, ante todo, es una alianza defensiva, es, digamos, impedir que se consolide en Argentina un proceso, un nuevo proceso neoliberal por muchas décadas. Por eso vemos que la derrota en las PASO y ahora la posibilidad, digamos, de derrotar al macrismo en octubre, sobre todo implica impedir que se consolide una nueva variable conservadora en nuestro país, que de alguna manera pueda llevar adelante las reformas estructurales que anhela, digamos, el gran capital. Claro. Y en eso, digo, hay una enorme expectativa, y también entendemos que va a ser un gobierno que va a asumir con enormes desafíos, ¿no? Claro. Es decir, hay una serie de intereses corporativos, una serie de intereses que ya están empezando, digamos, a tantear al candidato, y nosotros ahí lo que vemos es que, bueno, digamos, va a ser un gobierno en disputa y un proyecto político en disputa, y vamos a estar seguramente disputando desde el primer día. Claro. Mariano, ¿el taller este de formación política lo está dictando alguien en particular o son distintas voces? Somos algunos compañeros que estamos a cargo de tareas que tienen que ver con la formación y con la capacitación interna, por lo menos en los primeros encuentros. Después la idea es abrirlo, digamos, y hacer una serie de encuentros temáticos vinculados con algunos de nuestros ejes de trabajo, como son economía popular, feminismo, la concepción del socialismo latinoamericano. La idea en eso es invitar, digamos, panelistas, expositores, compañeros que son referentes y referentas de estos temas y que provienen del campo popular y no necesariamente de nuestra organización política. Y lo que después Patria Grande como movimiento político hace muchos años que viene apostando a un espacio que es la Escuela Nacional de Formación José Carlos Mariátegui, en homenaje al dirigente comunista peruano. Este es un espacio que se creó allá por el año 2001 y que en ese momento, en el marco de lo que era el proceso, digamos, que estaba viviendo nuestro país, salida, digamos, de la crisis del neoliberalismo, y en ese sentido es un espacio, digamos, que ha venido articulando todos estos años con un conjunto muy amplio de organizaciones del campo popular. Hoy tiene una sede nacional en cercanías de la ciudad de La Plata, y se ha ido moldeando un poco a imagen y semejanza de lo que es la escuela de formación de carácter latinoamericano que tiene el MST de Brasil, y que es muy famosa justamente porque todos los años suele organizar un ciclo de formación política muy vinculada con la pedagogía popular, bueno, digo, de la tradición brasilera de Freire, digamos, y todo lo que tiene que ver con la pedagogía popular, que convoca a militantes, activistas de muchas organizaciones de la América Latina y del mundo también. Obviamente que nuestra intención no es tan ambiciosa en ese sentido, pero sí estamos enmarcados en este proyecto que, como te digo, atraviesa a toda nuestra organización y que tiene un eje central en el tema de la formación de activistas, de militantes, pero con una mirada, digamos, que tenga que ver también con invitar y con poder dialogar con otras fuerzas políticas. Claro. Mariano, así que el que quiera participar, como que esté escuchando y se interese, ¿qué tiene que hacer? El que tenga o la que tenga intereses, sí, de participar, se puede acercar a nuestro local, que está ubicado en la esquina de Irigoyen y Avenida Meguino y Delfín Gallo, el día sábado a partir de las 17 horas. Ahí vamos a estar funcionando, y si no, se puede contactar por alguna de nuestras redes sociales donde está circulando el flyer, digamos, de convocatoria. Claro, está bien. Bueno, no sé si querés completar con algo, si no, te agradezco estos minutos. No, la invitación está abierta para todos los que quieran y todas las que quieran acercarse, y les agradecemos especialmente a ustedes por ayudarnos, digamos, y por darnos una mano con la difusión de estas actividades. Bueno, bien, Mariano, gracias. Hasta luego, Palito. Bien, un abrazo. La palabra de Mariano Alfajeme, uno de los referentes aquí en la ciudad de Santa Rosa del Frente Patria Grande, taller de formación política, el tercer encuentro. El tema, historia de nuestra América, 2, de la Revolución Cubana al socialismo del siglo XXI. Sábado, mañana, 17 horas en Ameguino 679, las 9:15.